en mis años de rockero si habremos aplaugilada, si habremos aplaugilada, y en miles de trasnochadas, lluvia, viento y aguacero, si habré pechado toro fiero, si habré andado entre el guachaje, si habré rejuntado coraje para hacerle frente a la vida. Hoy mi fuerza está vencida, voy en el último viaje. Si habré juntado emociones andando de pago en pago, andando de pago en pago, y si me habrán hecho halago de aprecio y ponderaciones, si habré juntado emociones pa' complacer al guachaje, si habré templado el cordaje del metal en la Argentina.